En Chicas Radioactivas, la ciudad los pone duros. Chicas, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Acá andamos, un viaje terrible, mucha gente en el subte. Mira, no me pude comunicar con ustedes porque tuve un problema. A mí me parecía raro, ¿por qué no contestaste ningún WhatsApp? Se me murió el celular. O sea, la tecnología me boludea. Directamente, ¿cómo? Lo quise poner a cargar y el celular me puso una carita triste. Pantalla en azul, carita triste. ¿El celular te puso una carita triste? El celular me puso una carita triste. Y aparte de todo esto, lo mandé a arreglar. ¿Y qué pasó? No sabes lo que me pasó. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Sí, ¿quién es? Acá, de telefonía, arreglo. Sí. Mira, yo quería averiguar lo siguiente, porque yo dejé hoy para arreglar el Nokia. Soy la chica del Nokia. ¿La chica del Nokia, sí? Sí, el que tenía la carita triste. Ah, la de carita triste. Mira, sí, sí, sí. Son 7:15, me dijiste que el local cerraba 7:30. ¿7:30? Sí. Me dijiste que iba a estar para hoy el celular. Arreglado. A ver, espera, chica del Nokia, chica... ¡Ey! Acá está la chica del Nokia, dice, ¿qué pasa con su teléfono? Pásame. Te paso con Olga. Hola. Pero, ¿qué pasa? Hola, mira, soy la chica del Nokia, quería saber... ¿qué pasa? Nos calmamos un poquito. Quería saber qué pasaba con mi teléfono, me dijeron que iba a estar para hoy. Mira, tu teléfono no está reparado. Fin. Adiós. Hola. Pero señora, usted no me puede decir esto. Usted me había dicho que el teléfono iba a estar reparado para hoy, por eso se lo dejé para arreglar. Bueno, pero no sucedió. Algunas cosas suceden, otras no. La vida es así, se gana, se pierde, se repara. Espera un segundito. ¿Usted me está gritando? No, para nada, pero por favor, A mí menos. A mí no me va a gritar. Mira, te voy a pasar con el técnico porque vos me estás cagando. Olga, dime a mí. Hola, ¿sí? Hola. Sí, ¿qué? Mira, discúlpame, yo no quiero discutir con nadie, pero esta señora está desequilibrada. ¿Cómo me va a gritar? Lo que pasa es que hoy no tomó su medicación, tomó mucho mate, eso la altera. Discúlpela, Olga, es así. Mira, me dijiste que el celular... Yo no estaría pegada a este aparato si no fuera porque trabajo con él. Lamentablemente, la tecnología y esta ciudad de mierda me hace que yo esté pegada a este aparato. Dame una solución, te lo pido, dame una solución, necesito mi celular. Bueno, vio que usted tenía una carita triste. ¿Sí? Bueno, ahora la carita llora. Lamentablemente no sé qué vamos a hacer. Está muy deprimido ese celular y hay que llevarlo a una terapia de celulares. Necesito un celular, lo único que necesito es un celular. Y eso es lo que me pasó. Terrible, es que ya no sabes con quién tratás. En la calle te cruzas con gente que pensás que es como... Gente bien, querida, la verdad. Gente que te responde lo que se respondería en una situación. Voy caminando por la calle. ¿Y qué te pasó? Y me pasó lo siguiente. Ay, ¿a dónde podemos ir a tomar algo y comer una pizza? Ay, no sé, soy Pablo, soy tu novio y no sé. Ay, nunca sabes nada. Escuchá, ay, miren, allá me parece que hay luz. Vamos, crucemos la calle. Querida. ¿Sí? Disculpame, ¿sabés dónde está la calle Cuchacucha? Me suena, pero eso no es otro barrio. Te estoy preguntando. Mira que me fijo, yo tengo. A ver si el GPS me funciona. ¿Qué GPS, querida? Al fin y al cabo sabés menos que yo. ¿Para qué cara? ¿Vos vivís acá? ¿De dónde sos? ¿Soy del barrio? ¿Para qué me haces tardar y contestar? La verdad, ¿para qué te pregunto? ¡Boluda! Te gritó boluda. Me gritó boluda, se fue enojado y no pudimos ir a comer la pizza. Después ya no nos daba el ánimo, no, nos partió la cabeza como una vidente y no pudimos salir. Nos tuvimos que volver a casa. No lo puedo creer. Es terrible. Igual yo una pizza como igual, aunque esté mal, deprimida o lo que sea. Una pizza siempre es un buen momento para relajar. Sí, para desdeprimirse. Pero la gente grita cosas por la calle que... Peor lo que hace la gente arriba de los colectivos. No sabes lo que me pasó a mí. ¿Qué hace la gente arriba de los colectivos? A ver, voy a ver qué tengo en el celular. Uy, ¿qué es ese grupo de pibes ahí atrás, en el fondo? Prendete. No, prendete. Le doy mecha. Dale mecha. Refumando porro. Pero estos se están prendiendo un porro en el colectivo. ¿Y qué sos, gorra, vos? ¿Qué decís? Mirá, la vieja no solier. Cualquiera. Ahí el chofer va a hacer algo. A ver, ¿quién está fumando? Señor, oficial. Oficial, disculpe, ¿puede subir un ¿Qué minuto? Pasa? Ay, no te puedo creer que va a subir la policía al colectivo. ¿Acá alguien está consumiendo estupefaciente? Oficial, ¿puede dar una recorrida acá por adentro del sí. bondi? Porque la a verdad ver. Es que... A ver. Mira, la verdad no encontré nada. Que te pido mil disculpas, seguí con el camino y si volvés a oler algo, me avisás. Chao. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te pasa, gorra? Que llamaste a la yuta, no me puedes fumar un falso acá arriba del bondi, loco. Estás resarpado en careta, gorra, vos, colectivero, gil, yuta. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y le empezaron a gritar al chofer y lo amenazaban porque no los dejó prenderse un porro en el colectivo. O sea, fúmatelo donde quieras, pero... O sea, estás en un colectivo, evidentemente. Estás exponiéndote a riesgos de que suba un policía a revisarte. Es terrible. Los medios de transporte es un nido de gente dura. Un nido de gente dura. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué lo decís con tanta convicción? Es un cúmulo de los medios de transporte. Uno está esperando al subte que llegue y hay una señora sentada en un banquito comiendo paté. Esto es autorreferencial, vendría a ser. Autorreferencial totalmente real, fuera de ficción. Fuera de ficción, les cuento que uno espera al subte muy tranquilamente como cualquier día y una señora comiendo paté alrededor de un montón de bolsas en un banco te grita algo así como... Pero espere, señora, me quiero sentar en el... ¡Raja de acá o te tiro un piedrazo! ¡Te tiro! ¡Raja de acá! Pero espere, señora, está muy mal. ¿Usted no quiere...? ¡Pelo violeta! ¡Pelo violeta te voy a... ¡Raja de acá! Te pidió que te vayas. Mira, yo obviamente me fui corriendo. Igual, chicas, yo quiero hacer también con todo esto una autocrítica. La verdad es que yo a veces también me siento bastante dura con la vorágine que te propone la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de la furia, como diría. ¡Ah! Se ponía... La mesera, sí, la ciudad de la furia. Bueno, pero a mí también me pone dura. Mira, la otra vuelta iba caminando con las chicas. Sí. Y de repente... No, boluda, pasa que... Sí. Nada, me agarra Nacho y me dice... ¿Qué te dice? No sé, me da vergüenza decírtelo. ¿Qué? Pero, ay, ¿cómo no se puede hablar esta bocina? ¡Pelotuda! ¿Pero qué le pasa a la gente? Estamos muy mal. Nada, está cortada la calle, la gente empieza a tocar la bocina y no... ¿Por qué no paran de tocar la bocina? No puedo creer. Te estoy queriendo terminar de... Pará. Sí. Señor, escúcheme una cosa, caballero. Usted no puede avanzar. ¿No se da cuenta que hay toda una fila de autos? Yo estoy queriendo contar algo que hablé con mi... Pero deja de tocar la bocina. ¿Qué te va a salir una hélice por el medio del coche para arriba y te vas a empezar a elevar y a pasar todos los autos? Me está poniendo dura. La ciudad me está poniendo dura. La ciudad nos pone duros. Todas estas historias fueron basadas en hechos reales ocurridos a las chicas radioactivas en los últimos meses. ¿Qué flasheás? Yo no flasheé. Está flasheando. ¿Qué flasheé al conocerte? No flasheé. Está flasheando. Es un flash. ¿Qué flash es? ¿Qué flash es? Recién salimos. ¿No será que flasheas y proyectas? ¿Qué flasheo? No flashees, me hace flashear. La mal flasheo. Flashearía si flasheas conmigo yo a vos. Quiero y así dormir junto a vos, escuchar tu respiración de mañanas cansadas y así